presidentes, generales y abogados asesinos. Tal vez era la mueca del balazo en la garganta. ¿Cómo pretender ser felices en un mundo en que reina el hambre y la muerte? Más muerto o menos muerto, ¿qué mierda importa uno de estos? Madres y viudas vienen a rodear las perras por sus perros. Arriba había cavada una fosa ancha en que la disolvente miseria guayaquileña respeta solo los ojos. ¿Son quejidos o qué jode? En las horas sangrientas de esa tarde. Los soldados marchaban por la avenida 9 de octubre. Los soldados cargaban los cadáveres por pies y sobacos. Vienen a rodear las perras por sus perros. Estos presidentes, generales y abogados asesinos. Las ligeras ondas hacían cabecear bajo la lluvia las cruces negras, destacándose contra la lejanía plomiza del puerto. Alfonso pensó que, como el cargador lo decía, alguien se acordaba. Quizá esas cruces eran la última esperanza del pueblo ecuatoriano.